¿Cómo andan ustedes? Todo muy bien, Sebastián. Bueno. queriendo saber tu opinión y que nos cuente la situación del sector. Obviamente que, como pasa en la gran mayoría de los sectores, estamos a la espera, expectantes. Sabemos que la situación está muy complicada. Bueno, particularmente lo que dicen los empresarios y lo que uno ve día a día es que, bueno, obviamente el boletaje ha bajado entre un 90 y un 95%, y bueno, entonces la situación, cuando pasan los días, se va agravando. Este mes cobramos el sueldo no en tiempo y forma, pero bueno, se cobró y no tuvimos demasiados problemas. Ahora sí, la situación yo creo que se va a poner mucho más difícil cuando tengamos que cobrar abril, ¿no? Claro, me imagino, porque además el alargamiento de la cuarentena significa que ese movimiento que se redujo notablemente en estos primeros 20, 25 días de aislamiento se va a mantener. No sabemos hasta cuándo. Evidentemente la reducción de los ingresos a las empresas es notable y los va a complicar a ustedes directamente. No, sí, totalmente. Sabemos que va a ser así, así que bueno, esperemos a ver cómo las empresas pueden sostener la situación. Obviamente que tampoco están llegando en tiempo y forma los subsidios. Es una situación compleja. Entonces, bueno, veremos cómo se soluciona. Nosotros, de nuestra parte, como trabajadores, estamos poniendo el pecho, porque bueno, se está yendo a trabajar con todo este miedo que hay dentro de toda la gente, y bueno, nosotros respondemos, trabajamos, nos dicen los horarios que tenemos que estar y cumplimos, así que bueno, nosotros también pretendemos que se nos cumpla a nosotros, porque de hecho nosotros estamos cumpliendo tanto a la comunidad como a la patronal, ¿no? ¿Hay buen diálogo con la patronal, Sebastián? Sí, siempre dialogamos. A veces por ahí hay algunos cortocircuitos, pero bueno, son cosas normales. Pero sí, tenemos diálogo y bueno, se habla de lo que se tiene que hablar y se acuerdan pagos, se acuerdan situaciones, pero bueno, bien. Digo, para ir monitoreando de cerca la situación, ¿no? Que estamos totalmente excepcional. Día a día siempre se va hablando también por situaciones de higiene, bueno, todas las cosas se hacen en conjunto, se hablan y tratamos de que se vayan cumpliendo, ¿no? Sobre ese punto, sobre lo que tiene que ver con la higiene, ¿cómo se mueven las empresas? ¿Hay algún dispositivo especial en cuanto a la limpieza de los micros, que evidentemente se debe hacer en épocas generales a lo largo del día, pero por ahí en esta cuestión ante la pandemia por ahí se modificó, ¿no? Sí, ya de entrada de movida, bueno, se tomaron medidas de dar lavandina en gel para repasar los colectivos, de tener gel para los choferes, guantes, bueno, ahora se le está dando barbijos, después el tema de no completar el micro, solo los asientos y medios limitados. Así que bueno, algunos choferes han puesto nylon para separar, digamos, como el donde va sentado el chofer, han separado con nylon, pero bueno, eso lo hicieron los choferes. Pero sí, las medidas básicas de higiene se han tomado desde el primer momento y se han cumplido. Después el municipio también hizo desinfección, así que bueno, nosotros las medidas las hemos tomado, las hemos cumplido y tratamos de hacer todo lo mejor posible. Sí, bueno. Si bien todavía no es el momento, porque ustedes cobraron el sueldo y aunque ven el panorama de aquí en adelante, pensar hoy en este contexto medidas de fuerza, no se habla algo de esto. A veces es una situación media rara, ¿viste? Claro. Porque hablar de medidas de fuerza cuando sabemos los padecimientos que hay en todos los sectores, Obviamente que si vos mañana me decís que los choferes no van a cobrar, te imaginas que acá se vive al día, no es que podés decir, bueno, sí, podrá uno un poquito más, un poquito menos, pero si no cobramos, es una situación límite. El no cobrar significa quizás no poder llevar el sustento al hogar, así que bueno, eso no lo descartamos, pero tampoco lo estamos pensando en el momento de hoy. Así que bueno, veremos cómo transcurren estos días, veremos cómo sigue la cosa y ahí se verá. Sebastián, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igualmente.